En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Cuyakitanacas, ¿cómo están todos ustedes? Por la 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera, 105.9 Radio Cajón, y además de nuestras plataformas en todos los lugares del mundo de Chile donde nos siguen cada miércoles. Estamos muy felices después de haber pasado una tremenda fonda, no, un tremendo 18, que me imagino, y así como lo vi, creo que fue un 18, vi a la gente contenta, la vi con esperanza, la vi con alegría, y eso es bueno, ¿eh? Así que hay que mirar la vida con mucho optimismo. Hoy día tenemos un programa bien entretenido, como todos los miércoles, con invitados, conversación, una conversación bien, bien amena, y además de esperar una conexión que tenemos, a ver si que lo logramos esta vez hacer una conexión. Hoy quiero mandar unos saluditos antes de presentar a Sebastián, a mi gran amigo de Renacer Andino, a Ramón Olivares, que estuvo de cumpleaños, así que le mandamos un saludo, chiquillo, de aquí, de Puente Alto hacia Antofagasta o en México, donde quiera estar este patiperro. Un saludo muy cordial para Ramoncito, ¿ya? Y Renacer Andino, no se olviden eso, ¿eh? ¿Cómo estás, Sebastián Herrera? Hola, hola, Vicente, bien, aquí estamos contentos, una semana más. Ya por suerte pasó el 18 y la fiesta y todo el jaleo ese. Espera. Mira, mira el jaleo cómo se te mete. ¿Viste? Todavía dura. Todavía dura. Así que eso, sí, pues tenemos un contacto con unas amigas de Bolivia. Ellas son el grupo Surimana, que nos van a presentar su último videoclip. Mira, buen contacto. Es un grupo con trayectoria, sí, allá son bien conocidas allá. Me imagino. En las tierras de Bolivia. Oye, vamos a iniciar justamente con la música desde nuestra puerta norte de Chile, Arica, y con unos grandes amigos nuestros ya que hemos hecho durante tanto tiempo. Ellos son los Cantores de Arica, inician. Oye, nos iban a escuchar los chiquillos, así que un saludo para los chiquillos de los Cantores, ¿eh? Cantores de Arica, Te Deseo, autor Gilmer Castro. Vamos a escuchar este tremendo tema con los Cantores de Arica, pues. Yeah. fingir y de suspirar cuando te está mirando. No seas tímida, nena, yo sé que me deseas como yo. Bueno, abriendo con Los Cantores de Arica. Eso es. Oye, esto lo, este video que o sea, este, pues digo video, esta música y video además. Hay en locaciones en otros países, así que felicitaciones a Los Cantores de Arica, gran grupo. Y bueno, como hablábamos delante de, del 18 y todas esas cosas, estas fiestas son fiestas que le hacen muy bien al pueblo, de verdad, porque yo creo que entre tantas musarañas y cosas raras que se ven en la televisión y que a veces son a veces increíble, pero creíble, como por ejemplo la profesora más cara del mundo, 17 millones de pesos. Y no hacía ni clase, weón. Papior, oye, qué vergüenza, weón. Y eso pasa en Chile nomás, pues los caracterizamos por ser tan viaracho, pero en otros países, ¿cachai? Qué desgracia más grande, qué desgracia. Y la gente sigue pensando que ellos son santos palomos. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Hay que pensar en nosotros, pues chiquillos, hay que pensar en nuestro pueblo, que ha sido humillado, ha sido explotado, ha sido desaparecido, ha sido mutilado, ha sido exiliado. O sea, ¿hasta dónde podremos llegar con nuestra sociedad viendo cosas tan garrafales como esa? Donde jueces están comprados, donde hay una, donde Sodoma y Gomorra existe. O sea, con un cartel y más encima con un voto obligatorio, que aún peor, ¿ya? Porque por lo menos uno puede decir, nah, yo no voy a votar por nadie esta vez, de verdad. O sea, terminen con eso. No, yo me salto siempre las municipales, porque las municipales siento que son más auténticas. Pero hasta por ahí nomás, pues en algunos casos hemos visto muertos cargando adobe, hemos visto municipalidades que le han puesto ruedas, o peluche, como quieran llamarle. Entonces, tenemos una tarea por delante, se nos viene algo serio, después de la payasá y la chicha y la empanada, se nos viene algo serio como chileno, así que... Y son 2 días de votaciones, no se olviden de eso. Vamos a la música, pues. ¿Ya? Vamos a la música con una agrupación que la vamos a tener el próximo miércoles acá. Ellos vienen desde Cerrillo, la gran comuna de Cerrillo. Un saludo para todos ellos, los amigos de ese sector. Bueno, ellos son Jack Tamari y nos van a entregar de un concierto, de un canto por un Chile justo. Y a continuación, qué orgullo volver a presentar a este conjunto musical e instrumental de música andina. Se inicia en Cerrillos el año 2008. Toda su música es de creación propia. En el año 2011 lanza su primer disco, Amor entre Danzas, que revela el amor en todas sus formas en comunión con la danza. Muchas gracias a todos por ese canto que se une por un Chile justo. Más tarde, este conjunto, en el año 2016, lanzan su disco A Mi Pueblo, reflejando los cambios sociales que hoy más que nunca tienen especial sentido en este Chile que cambió. Se trata de Jack Tamari. Se trata de Jack Tamari, un nombre que surge del antiguo dialecto Kunza y que significa vecino. Ellos son vecinos y vecinas nuestras. Para todos ustedes que están reunidos esta noche, disfrutemos de esta apuesta andina a cargo de... Fuerte el aplauso para Jack Tamari. Bien, bien, ahí estaba Jack Tamari de Cerrillo. No se olviden, el próximo miércoles van a estar los chiquillos después de harto tiempo, ¿eh? De antes de la pandemia, delante del lanzamiento social, estuvieron con nosotros aquí. Vinieron a tocar. Claro, trajeron sus instrumentos, más de 8 integrantes, fue muy hermoso. Y desde ahí que no los vimos, pues de ahí fueron. Ya había un cabro que después yo me volví a encontrar con él en el taller, que después hablando, conversando, nos dimos cuenta que claro, él había estado aquí también esa expo. Ahora es mi amigo. Mira qué interesante. El Rodri de Cerrillo. Lazos que se han ido armando, así que no se olviden los chiquillos que siguen el programa. La próxima semana están con nosotros y nos van a contar todo lo que es el trabajo que han ido haciendo, este mismo trabajo de ahora de un Chile, de este recital que se llama Un Canto por un Chile Más Justo, porque realmente es injusto. Entonces, bueno, nos van a contar también de todas estas hazañas que han hecho estos chiquillos. Oye, hay una actividad muy linda que hace mucho tiempo que no se hacía y que es la Casa Víctor Jara, ¿ya? La Casa Víctor Jara. Así que por ahí vamos a buscar después la información, pero yo desde ya les mando un saludo a todos los hermanos de la Casa Víctor Jara, de allá del Parque Andrés Yarlán, ¿eh? Por esos lados. No sé si es la Cisterna, eso, no sé qué comuna es esa, de ese lugar. Pero allá está la Casa Víctor Jara y se van a reunir en estos días. Ya vamos a buscar toda la información, porque quien me la dio es la Orianita, que me mandó desde allá, que va a estar ahí. Machacmara va a estar ahí también tocando junto a la gente de la Casa Víctor Jara. Así que todo pasando en estos tiempos, ¿eh? ¿Ya? Mientras hace las conexiones, vamos a la música, ¿te parece? Vamos a quedarnos en Arica otra vez, pero esta vez con el Marino y toda su agrupación. Esta vez Arica Manta nos entrega Hechizo de Amores. Oye, le habíamos dicho que íbamos a hacer un enlace hoy día y bueno, por eso vamos a esperar un poquito a Arica Manta, que nos perdone Marinito, y vamos a hacer este enlace con una gran agrupación de Bolivia, todas ellas, digo ellas, es un grupo femenino que va a estar esta tarde, noche con nosotros a través del teléfono, a través de las ondas de Radio Puente Alto y el programa Guerrero al Arcoíris. Se trata de Surimana de Bolivia, y esta noche está con los Guerreros del Arcoíris. Ahí estamos haciendo todos los nexos para comunicarnos, estamos lejos, ¿eh? Y a alta altura además, pero fue vamos a hacer esa conexión, a ver cómo resulta esta conexión que vamos a hacer. Estamos listos, estamos ahí colocaditos. ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Aló! Hola, hola, sí, ¿me escuchas? Sí, un cañón saliendo acá por nuestra onda sonora de los Guerreros del Arcoíris. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches y qué alegría pues estar nuevamente en conexión. Pues muy felices ya nosotras también de poder promocionar lo nuevo de Surimana. Cuéntanos un poquito tu nombre y cuéntanos de Surimana. Bueno, soy Hortensia Mercado, soy una de las fundadoras del grupo y bueno, comentarles de que el grupo ya tiene como 30 años de trayectoria. Habíamos empezado desde muy jovencitas, desde colegio, participando en los festivales intercolegiales. Y bueno, ya posteriormente hemos realizado diferentes grabaciones. En el transcurso de estos años, comentarte de que hemos sido el primer grupo femenino en nuestra ciudad, como es Cochabamba, ya que en en todo Bolivia sí había otro grupo en la ciudad de La Paz, como es el Grupo Bolivia, de mujeres, pero en nuestra ciudad no había, éramos las primeras. Y bueno, de un tiempo a esta parte, ahora vemos muchas jóvenes tocando nuestros instrumentos andinos, que para entonces era, se pudiese decir, mal visto, ¿no? Que una mujer toque quena, zampoña, e incluso el charango. Pero felizmente ahora es algo tan normal y además de mucho orgullo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho programas casi especiales de puras agrupaciones femeninas que están a lo largo de América Andina, tanto ecuatorianas como peruanas como bolivianas. En realidad la mujer hoy día está en todas partes, entonces no podía no estar en, aunque usted, tú lo dices, Hortensia, por un tema de machismo de antes del siglo XX, hoy día vivimos en un siglo nuevo con otras formas de vida. Felices nosotros de hacer este enlace, Hortensia, y este es el primero de muchos, y ojalá sea así, y ojalá también algún día las podamos tener acá en Chile para poder deleitarnos con su música, todos sus álbumes. ¿Cuántos álbumes ya han grabado Surimán? Bueno, ya está como más de 10 trabajos discográficos. Tenemos ya bastantes temas. Hemos estado promocionando temas tanto de recopilaciones, música boliviana, también como composiciones propias del grupo. Y también incluso en nuestro repertorio tocamos algunos temas latinoamericanos. Comentarte de que cuando nosotras habíamos empezado como grupo, teníamos siempre una gran admiración por grandes artistas chilenos. Pues nosotras también cantábamos algunos temas de Intilimani, Quilapayún, de Violeta Parra, Víctor Jara. En nuestros inicios teníamos en nuestro repertorio. Y bueno, ya posteriormente sí nos enfrascamos más en nuestro repertorio boliviano. Y hace poco estuvimos por Calama. Estuvimos en la fiesta de la Virgencita. También hemos dedicado ya dos trabajos musicales para la Virgen de Urcupiña, y pues justamente en una gran celebración que se realiza allá, ¿no? Tanto de la comunidad boliviana como de los chilenos también. Oye, Hortensia, mira, queremos preguntarte después el nombre, qué significa, pero también queremos agradecerte todo lo que acabas de decir. Qué orgullo para los que nos siguen y nos escuchan a lo largo de todo Chile. Qué importante que han sido estas tremendas agrupaciones que tú has nombrado, y el respeto que se le tiene fuera, porque nosotros somos un poquito medio, con todo respeto, nosotros no respetamos mucho nuestra cultura. Nuestra cultura se da justo en estos meses para nosotros nomás, porque es el mes de considerarse patriota. Entonces la radio, existe el folclore, pero después de que pasa septiembre como que todo se olvida. Así que nosotros tenemos mucho que aprender de su pueblo, y nosotros consideramos que somos un solo pueblo y que tenemos una historia incaica de unión que debemos de volver a resaltarla para seguir unificando estos pueblos a través de su cultura. Así que agradecido de que hayan partido de esa manera musicalmente. Y cuéntanos, Hortensia, ¿cuál es el origen de Surimana? Bueno, Surimana significa rocío de la mañana, y tiene una leyenda muy bonita. Surimana era una princesa de la época del Incario, y pues le pusimos en homenaje a un gran artista que él compuso una canción con este título, como es Ulises Hermosa, sí, que pues parte importante de Carcas. Y pues esos años, cuando nosotras nacimos como grupo, ellos fueron nuestros padrinos. Y tremendos padrinos. Pues, así es, son unos artistas realmente muy, muy representativos, no solamente de Bolivia, ¿no?, sino a nivel Latinoamérica. Sí. Pienso que nos representan en varios países, varias partes del mundo. Qué hermoso. Oye, quisiéramos, mientras nos quedamos ahí internos, quisiéramos decirle a todos nuestros auditores y escuchar esta noche algún tema que tú nos presentes. Nos van a presentar el último video. Ese trabajo que es fresquito para que todos los amigos de Guerrero del Arcoíris, que nos siguen en todas partes de Chile, conozcan a estas grandes cultoras de la música andina de nuestros hermanos pueblo boliviano. Así que preséntanos tú este tremendo trabajo y que están ustedes en estos momentos difundiendo. Bueno, sí, justamente ya un tema que vamos promocionando, como tú decías, como tú mencionabas, ¿no?, como somos un solo pueblo, y pues este tema radica ya muchos años en México, como es Nicolás Urquiza, es un autor de grandes canciones muy famosas, y pues de su autoría, donde él pues está muy feliz de que nosotras interpretemos este tema dedicado a la mujer, en el sentido de que una mujer decide hacer su vida sola, como dice, mejor sola que mal acompañada. Y lo hemos puesto el ritmo tan bonito como es el ritmo del caporal, que es un ritmo tan, tan alegre que va gustando mucho en diferentes países, ¿no? Para, o sea, todos ustedes, es como sacar mejor sus... sola. Qué mal acompañada. Qué buena. Bueno, vamos a escuchar entonces a Surimana esta tarde noche. Y Hortensia está con nosotros, integrante fundadora del grupo, y darle las gracias por la comunicación. Vamos a escuchar a esta gran agrupación boliviana. Y quedamos en espera, Hortensia. Mandé a la nada. el paso cerrado. Tu rumbo has equivocado, ya no es a mi lado. Hoy te señalo la puerta con un candado el pasado y te dejo olvidado. Tu corazón piedra negra con el mío están peleando. No te importó mi quebranto, no sé qué vienes buscando. Sola estoy mucho mejor que mal acompañada. Mejor sola, mejor sola si ya no te creo ni media palabra. Mejor sola, mejor sola estoy mucho mejor que mal acompañada. Mejor sola estoy mucho mejor que a tu amor impostor. Lo mandé a la nada. Bueno, ahí teníamos o tenemos a Surimana conociéndole con esta tremenda producción, su última producción. Y bueno, y estábamos conversación interna con Hortensia, estamos muy felices, Hortensia, de escucharte y de escuchar tu música tan hermosa y de Surimana. Gracias, Vicente. Realmente es una gran alegría poder estar en contacto. Mira, a través de la telecomunicación ya las distancias se han acortado y pues agradecer a toda la gente que nos ha escuchado y agradecerles por todo el apoyo que nos puedan dar por las redes. De esta forma nosotros poder llegar más a varios lugares del mundo. Un abrazo pues con todo cariño desde el corazón de Latinoamérica para toda la tierra de Chile. Muchas gracias, Vicente. No, a ustedes, y bueno, con eso también nosotros, con lo que acabamos de hacer, que es primera vez que lo hacemos, primera vez que tenemos un nexo con Bolivia, así que para nosotros ustedes van a ser las embajadoras de Guerrero del Arcoíris en Bolivia, para que no solamente Surimana pueda salir al aire, sino que muchas más agrupaciones. Eso para nosotros los andinos, Bolivia es la meca de la música andina. Allá están los mejores cultores, allá están los mejores luthieres y las mejores personas. Así que un saludo muy fraternal para todo el pueblo boliviano. Gracias a todos los seguidores de Guerreros del Arcoíris. De Guerreros del Arcoíris. Hola. Guerreros del Arcoíris, de parte de todas sus hermanas de todo corazón. Muchas gracias por el apoyo. Bueno. Estaremos siempre en contacto, no te pierdas, todos los miércoles te vamos a mandar el link para que cuando puedas escucharnos, nos escuches, nos llames, saber de qué es lo que están haciendo y ojalá algún día no lleguen solamente a Calama, sino que también lleguen a Santiago. Sería muy hermoso hacer un encuentro de mujeres en la música andina latinoamericana. Sí, ojalá que sea posible. Yo creo que se va a hacer realidad a través de ti, de poder llegar con nuestra música y pues de por ahí ya surge unas actividades muy lindas. Muchas gracias, Vicente, y a todos los que apoyan también tu programa. Gracias a ti, Hortensia, y volvemos a felicitarla y muchas gracias por este enlace que hicimos esta noche. De ahora en adelante, Surimana en la programación siempre. Así que síganos, chiquillos, porque esta es una gran agrupación de Bolivia que hemos tenido de visita esta noche en Guerreros del Arcoíris. Bien, pues qué lindo todo esto que he estado pasando estos últimos días. Hermoso poder comunicarse con otro tipo de personas, una cultura diferente. Y bueno, vamos a seguir en esto. Este es el mundo de Guerrero del Arcoíris, unirnos, que no hayan banderas, que no hayan fronteras, que seamos un solo pueblo, que nos miremos de la misma manera. Tenemos las mismas penurias como sudamericanos. Padecemos muchas cosas en conjunto como países. Así que yo creo que, y siempre he dicho que la unión hace la fuerza. Así que felices de poder haber hecho este nexo esta noche. No se muevan de la sintonía porque tenemos una conversación ahora hablando un poquito de la inclusión, del deporte, hablando del montañismo, hablando de un montón de cosas con un gran amigo montañista, puentealtino. Así que lo vamos a conocer en un ratito más. Así que vamos a ir a escuchar ahora a nuestro gran hermano que estuvo por acá en Chile este último tiempo. Ahí le mandamos un saludo para el Ecuador, a Mauricio Vicencio, y esta canción tan hermosa, esta melodía tan hermosa que bueno, casi todas las melodías de Mauricio son hermosas, pero para muchos de nosotros que seguimos la música andina, esta que nos encanta. Y yo esta noche se la voy a dedicar a mi gran amigo Ramón Olivares de Antofagasta, que estuvo de cumpleaños. Para ti, mi hermano, esta canción de Mauricio Vicencio, Nailam. Thank you. Bueno, ahí estaba Mauricio Vicencio y esta canción tan hermosa que nos gusta tanto, Nylam, dedicada a mi gran amigo Ramón Olivares de Antofagasta. Oye, bueno, yo les dije en el comienzo que teníamos un programa como todas las semanas. Estamos con invitados, músicos, pero hoy día quisimos hacer un paréntesis para destacar primero a un muchacho que lo he venido siguiendo durante este tiempo. Primero, para mí un orgullo porque es puentealtino y eso para mí tiene un doble sentido de poder presentar a alguien que es de mi comuna. Segundo, porque hace un deporte que a mí me encanta y que lo he realizado durante tantos años y también lo he hecho de manera social. Y como lo vengo siguiendo y está haciendo un trabajo hermoso en nuestra comuna, es digno de elogios y es digno de también entrevistarlo y conocer su trabajo y lo que piensa y lo que podría hacer para nuestra comuna. Porque estamos muy cercanos a la montaña y conocemos tan poco de ella. Por eso es que esta noche he invitado a Gerald, que es un gran amigo mío, ya que nos va a conversar un poquito de su persona y también nos va a hablar de este deporte tan hermoso que es el montañismo, pero de manera muy responsable y muy profesional. Antes de eso, vamos a ir a la música y vamos a estar con ellos. Vamos a recibir a Gerald con un tema muy hermoso que es de la agrupación boliviana Calamarca y que nos habla de las aguas claras. Aguas claras que Gerald ha podido beber, aguas claras que ha podido visitar. Así que estamos con un tremendo montañista que nos va a contar un poquito de su historia, de su trabajo y de un trabajo muy especial, pero muy especial. Y él nos va a relatar en un ratito más. Va a ser muy interesante. Vamos a escuchar a Calamarca y Aguas Claras. Bien, pues ahí estaba Aguas Claras con Calamarca y nosotros acá con nuestros entrevistados. ¿Cómo está Gerald Gatica Muñoz? Hola, siempre digo los apellidos de las mamás porque es la mamá muy importante en todo esto. Sí, la mamá es súper importante. Acércate, Gerald. ¿Cómo estás, Gerald? Un placer tenerte acá en Los Guerreros del Arcoiris. Cuéntanos un poquito, Gerald, de tu persona y... Yo hice mi presentación para que hondemos en el tema de hoy día. Claro, sí, estoy súper contento de estar aquí hoy día contigo, Vicente. Me tomó por sorpresa tu invitación, pero creo que es un momento súper certero porque hoy día la gente que está haciendo cosas por la comuna y motivándose por generar cambios tiene que unirse y yo considero que tú, con todo lo que hay hecho, te conozco hace un par de años y... me motivó también a hacer cosas en la comuna. O sea, es un ejemplo todo lo que mueve la gente cuando tiene un propósito y qué mejor propósito que el deporte, la vida al aire libre y la juventud. Eso creo que son propósitos súper importantes. Oye, Gerald, bueno, tú llegaste, nos contabas fuera del micrófono ya hace 6 años a esta comuna, pero qué lindo que venga a hacer un aporte porque hoy día en todas partes se habla de migrantes, vecinos, pero que llegan... con cosas que a veces no son buenas para la comunidad. Sin embargo, Gerald está haciendo una labor muy hermosa en nuestra comuna y por eso que esta noche queremos destacarlo. Pero queremos conocerte más, pues Gerald, tú eres un profesional de la montaña, además que un joven y que además lidera uno de los clubes más antiguos de nuestra patria, como es el Club de Montaña Águila Azul. Así que cuéntanos un poquito más de ti, Gerald. Bueno, yo, como tú dices, me dedico al tema de la montaña hace ya casi 12 años. 12 años tomé la decisión de dejar la universidad y dije, no, esta vida para mí de oficina no es la que quiero. Y tomé el rumbo de buscar una vida más libre, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué veía en el futuro? Ecoturismo, turismo aventura, turismo, y encontré que el ecoturismo era la respuesta a las preguntas que me hacía, como la vida al aire libre, conciencia, respeto, medio ambiente, comunidad. Así que ahí tomé la decisión de estudiar ecoturismo y hace 12 años también entré a la misma fecha al Club Andino Águila Azul, que hoy día soy presidente. Después de casi ya 10 años de socio, me eligieron presidente, este es mi segundo periodo, y hace poquito tuve la fortuna también de ser bendecido con una beca del gobierno por parte de Corfo y de Andes Santiago para poder formarme y certificarme como guía internacional de montaña, que era como mi sueño siempre cuando yo dije quiero ser un profesional de la montaña, ¿cómo lo voy a lograr? Gracias ahí a todas las bendiciones, a la buena vibra que creo yo hemos generado durante todo este tiempo, se logró concretar eso. Ya este año hemos logrado la certificación y prontamente ya vamos a empezar a trabajar y funcionar como un guía profesional internacional de la montaña. Qué bueno, que por eso, bueno, eso es lo que a veces le hace mucha falta a los jóvenes, es dar las oportunidades y el querer también. El deporte de montaña tiene algo muy, muy grande, lo digo como experiencia propia, que es la madurez del ser humano, porque uno se enfrenta a la naturaleza, uno no es nada, es una pequeña, pero súper pequeña roca frente a un mar de montaña, pero también en este mundo uno aprende a conocer a verdaderos amigos, también aprende a conocer algo que hoy día hemos perdido en esta sociedad, que es ser solidario y vivir en comunidad. Y tú lo estás haciendo muy hermoso, pero además Gerald tiene un trabajo, así como el que has estado describiendo, pero un trabajo que hoy por hoy es necesario, que es la participación de incorporar estos deportes a todo el mundo, que sea inclusivo, que no porque alguien esté postrado en una silla de ruedas no pueda llegar a cumplir un sueño de poder subir un cerro. Y Gerald está trabajando ese tema, así que me gustaría que nos comentaras acerca de ese trabajo que es tan hermoso y que se sabe muy poco de estos logros, que para esas personas que, como vuelvo a repetir, han estado postradas y jamás han podido moverse, ustedes están haciendo un trabajo pero precioso, y eres de acá de Puente Alto y es digno de destacarlo. Sí, este tema del turismo inclusivo llegó a mi vida de sorpresa igual. O sea, tú me imagino conocí el Cerro del Plomo. Sí. Es un cerro que tiene más de 5.000 metros de altitud, 5.424. Es un cerro clásico de la cordillera aquí en los Andes Centrales, histórico. Tiene harta cosmovisión inca y se encontró una momia, ¿cierto?, del niño. Entonces, es un cerro que toda la gente en algún momento de su vida como que le dan ganas de subirlo, y uno como guía está ahí disponible para ayudar a esa misión. Y un día un amigo se me acerca a hablar por Facebook y me pregunta si yo podría llevar a un amigo de él al Cerro del Plomo, pero este amigo era usuario de silla de rueda. Ya había golpeado varias puertas, había preguntado a otras partes si era posible, le habían dicho que no, porque igual llevar a una persona en silla de ruedas a una montaña tan alta es medio loco igual, porque a uno en condiciones normales es pesado. Son 4 días con aclimatación, ahora mucho más rápido con la tecnología y las rutas que existen, pero normalmente uno se demora 3-4 días por lo bajo. Entonces el desafío fue interesante y pensé también en decirle que no, porque no quería quemarme, porque si me pasaba algo podía ser que, chuta, fue el Gerald el que lo llevó y le pasó esto, entonces... Sí, una gran responsabilidad. Pero también vi la oportunidad de romper estereotipos, vi la oportunidad de romper barreras y de que existen muchos no en la vida. Entonces, ¿por qué yo no ser un sí en vez de un no? Y le dije que sí, pero había que prepararnos. Y nos costó tres intentos. Fueron varios fracasos, pero fracaso aprendizaje, porque también esto es una cosa que... Error y ensayo. Claro, era una cosa que no se había intentado anteriormente. Sí habían algunos intentos de personas en situación de discapacidad, pero con otro tipo de discapacidad, como ceguera o alguna amputación. Pero esto era distinto porque había que llevar a una silla más su usuario, y eso requería una logística, una preparación y un conocimiento que yo en esa época no tenía. Entonces, después de los primeros fracasos, nos metimos a estudiar harto el tema de la inclusión, nos metimos a estudiar harto el tema de el montañismo más accesible, mirábamos referentes de España que ya están adelantados en eso hace bastante tiempo, y ya han logrado incluso cumbres icónicas como el Everest, sí, Kilimanjaro, Aconcagua. Entonces, en base a toda esa investigación, aprendizaje, hicimos un tercer intento el 2019, en noviembre, y logramos la cumbre del Cerro del Plomo a las 11 6:30 de la mañana, un equipo de casi 32 personas, estaba conformado por grandes montañistas, grandes deportistas, entre ellos estaba JP Moore también, gran montañista chileno, fallecido en el K2 invernal, ¿cierto? Gran amigo, además. Compartimos esta aventura con él y la verdad es que creo que fue referente y desde ahí en adelante, cuando llegamos a la cumbre, yo dije, esto no puede quedar acá. Y como logramos este hito, me imagino que muchas más personas se sentirán con la necesidad de, yo también puedo. Y hoy día no existen, o en esa época no existían las posibilidades para poder hacerlo. Entonces me propuse como desafío ser de alguna u otra manera pionero en el tema del montañismo inclusivo y el trekking adaptado. Y esa ha sido la bandera que hemos llevado ya hace un par de años. Nos tocó la pandemia, nos tocó duro, pero nunca hemos dejado de hacer actividades. Y hoy día es lo que más queremos promocionar y poner en valor, es que la montaña, como tú dijiste, de repente tiene sus cosas complicadas, es como media agreste, te exige. Yo hablo siempre de amar la incomodidad. La montaña nos enseña a amar la incomodidad, ¿cierto? Pero también esa hostilidad puede ser abierta, inclusiva, accesible y transformar realidades. Y eso es lo que estamos haciendo con el tema del turismo inclusivo, transformar realidades. La montaña, como decimos nosotros, para todos. Oye, interesante conversación esta noche. Y bueno, después Gerald les va a dejar sus datos para que lo puedan ubicar. Pero vamos a ir a la música. Pero también después vamos a conversar de nuestra comuna y este deporte, ¿ya? Porque nosotros hemos sido aventajados, gracias al beneficio de los proyectos, hemos podido tenemos dos muros en Puente Alto de escalada, que desde ahí han salido muchos jóvenes, muchos profesionales. Gerald también ha sido de alguna u otra manera parte de este movimiento, y ellos son jóvenes, son los que van a seguir haciendo cosas en este deporte y en nuestra comuna, por eso que esta noche los estamos destacando. Vamos a ir a la música con la agrupación Arak Pacha, que también a Gerald le encanta, con una canción muy hermosa y quizás poco conocida de los Arak Pacha, porque nosotros con los Arak Pacha pensamos siempre que está el Taquirari, que está el Guaño, que está, qué sé yo, esto que baila muy bien Patara. Oye, un saludo muy especial a Patara, porque ha sido elegido con el premio Margot Loyola, y creo que Patara se lo merece. Ha sido un trabajador incesante de poder difundir la música y difundir también la problemática de los pueblos originarios del norte de nuestra patria. Así que felices de presentarlo esta noche a Arak Pacha, ya con esta tucumana y esta samba tan hermosa. Es una samba por los Arak Pacha, así que novedad. Y si tú estás conmigo, el sol estará con nosotros, curtiendo la piel de los trigos que brotará en tiempos de lucha y de amor en maizal escondido. Tucumana. Oh, Estaba Arak Pacha con la Tucumana, bonita canción, ¿eh? Y además con la voz especial de Eric Maluenda, una cosa hermosísima que pudo pasar ahí con Arak Pacha. Y acá estamos con Gerald, y ahora le vamos a preguntar a Gerald, lo dijimos ahí, lo dejamos en el aire, este trabajo que está realizando en Puente Alto, en un lugar muy, muy ícono de nuestra comuna. Porque todas las partes, todos los incluso los pueblos andinos tienen lugares que son reconocidos por la comunidad. En este caso, como vivimos en Puente Alto, nosotros tenemos un acercamiento con unas pequeñas cumbres que existen acá, y una de ellas es el nombrado Cerro de la Ballena. Y ahí Gerald está haciendo un trabajo muy hermoso y nos va a contar ahora de qué se trata, y también luego también les irá a hacer la invitación cordial a participar, a vivir de la vida al aire libre, a cuidar nuestro entorno, y dentro de nuestra ciudad podemos hacer deporte no competitivo, sino recreacional. Cuéntanos un poquito, Gerald, de este trabajo que acabamos de hablar. Ya vos, con mucho gusto te cuento lo que estamos haciendo en el Cerro La Ballena. No sé si la gente sabe, pero el Cerro La Ballena es uno de los 26 cerros islas que existen en la región metropolitana. Cerro Isla es un cerrito que quedó en medio de la urbe, en medio de la En medio de la desglaciación. Claro, quedó ahí como súper solitario entre el valle y la sociedad empezó a surgir, las casas, los condominios, los barrios, y estos cerritos quedaron ahí insertos como vivencia antigua de lo que fue la gran montaña. Y el Cerro La Ballena es uno de ellos. La comuna de Puente Alto tiene dos cerros islas. El Cerro La Ballena, que está acá en el sector oriente, ¿cierto? Y el Cerro Las Cabras, que está más cercano al acceso sur, para allá hacia Bajos de Mena. Cementerio católico de acá. Claro. Entonces, el Cerro La Ballena, que es donde yo vivo, más o menos cerca, vivo por ahí cerca de Piandino, lo conocí hace 6 años cuando llegué a vivir a Puente Alto buscando un mejor lugar para empezar mi familia, ¿cierto? 6 años llego a Puente Alto y 6 años tiene mi hija. Llegamos con mi señora gordita a tener nuestra hijita acá a Puente Alto, y lo veía como un lugar bonito para ir a pasear. Pero muchos vecinos y gente me decía que no, que era un lugar peligroso, que habían tomas, que era un lugar de carrete, que era sucio. y la verdad es que me llamaba mucho la atención. Había algunas nociones de por ahí, por allá, de que era un lugar donde cierta gente de la montaña de aquí de Puente Alto, de varios clubes de montaña de Puente Alto, los Vinagres, los Demonios, el Capa, entre otros, tenían un lugar donde escalaban, donde hacían práctica de este tipo de disciplina, ¿cierto? Parte del montañismo, que es con una cuerda, arnés, casco, y escalaban en el Cerro La Ballena, y eso me llamó mucho la atención. Entonces ahí estuve averiguando, haciendo alguna investigación, hasta que di con un vecino, que era socio del CAPA, ¿cierto? Y me cuenta de este cerro, lo voy a mirar, y efectivamente tenía unos lugares bien interesantes que me llamaron mucho la atención, y decidí ponerle mano a la obra y trabajar en este proyecto que se llama Ballenazo Climb, o Ballenazo Escalable, o Escalada en la Ballena. Primero partió porque yo iba a escalar con mi hija pequeña, siempre intentando como motivarla al deporte, y ahí mi señora me dice que era un lugar muy peligroso para llevarla, así que no la llevara más. Y uno quedé en mente ahí medio porfiado, dije ya, si es peligroso lo voy a hacer seguro, porque tengo que llevarla a este lugar que me gusta. Así que empezamos con el tema de hacer sendero, ir a chucear, pala, hacer unos caminitos más seguros. Llegamos a las rutas de escalada, ahí con harto apoyo como de mi primo en que vive ahí al frente, no recuerdo cómo se llama la comunidad, pero está en la calle Avenida El Cerro. Nos pusimos el desafío de instalar nuevas rutas en La Ballena. Y cuando la instalamos nos pusimos a escalar, bacán, todos súper felices, y ahí nos dimos cuenta de que habíamos hecho mal la pega, porque instalamos las rutas, pero no nos preocupamos de que la gente iba a ir y no estaba tan seguro para todas las personas. Entonces ahí me cayó un poquito más la teja de decir, hay una cierta responsabilidad cuando uno abre lugares y que la gente ocupa. Entonces caímos en la necesidad de empezar a educar a las personas, empezar a promover una cultura más de seguridad, empezar a promover el cuidado del medio ambiente, de visitar el cerro de una forma más regenerativa, llevar nuestra bolsita de basura. Y lo mismo del tema inclusivo que hablábamos antes, empezamos a promover actividades inclusivas en el cerro. Hace un par de años empezamos con los trekking adaptados en el cerro, festejando el Día de los Cerros junto a la Fundación Cerro Isla, que es una fundación que se encarga de poner en valor todos los cerros e islas que existen en la región metropolitana. Entonces ha sido un trabajo bonito ver cómo la puesta en valor de este cerro ha motivado a hartas personas y ha logrado invitar a que más gente ocupe el cerro para cosas significativas, como el deporte, la vida al aire libre. Los cerros e islas tienen muchos servicios ecosistémicos. Yo lo veo desde el punto de vista de que, chuta, llego de mi trabajo cansado y todo, y de repente, qué rico ir a poder darse una vuelta al cerrito, a caminar, a despejarse, ver el atardecer en verano, disfrutar la brisa en invierno. Uno regresa a la casa como renovado. Por supuesto. Entonces, tenerlo tan cerca era imprescindible ocuparlo en algo bueno. Y ganar espacio, pues, Gerard. Que es ganarle una de las... espacio a los chiquillos. Hoy día es sí, lo que más se vocifera y se escucha en muchas partes, pero lamentablemente son palabras desde los labios hacia afuera, porque gente como tú es la que yo me gustaría verla en la televisión, que está haciendo cosas positivas por los demás, que es algo que hoy día no se da, sobre todo hoy día se da mucho eso del cómo voy yo ahí, o claro, o la plata, o la plata que es más importante que la acción. Bueno, yo en carne propia, a mí no puedo hablar en estos momentos, no soy yo el entrevistado, pero me ha tocado sudor, mucho sudor, lágrimas y mucho de humillaciones a causa de mi comuna, a causa de donde yo nací, donde yo crecí, donde estudié, donde me realicé. Me ha tocado muchas veces recibir eso, pero como dice Gerald, con su juventud y con la juventud que yo también partía a la edad de él, no, yo tenía que hacer cosas por mi comuna. Así que, así como yo pude crear estos dos muros de escalada que existen en Puente Alto, es necesario descubrir a otras personas nuevas como Gerald, que tienen un ímpetu tan grande y que aman tanto a nuestra comuna. Así que era digno de traerte aquí a la radio, Gerald, que descubriera la gente que nos escucha, que hay personas que ven por sobre un montón de cosas, ven algo que es muy importante hoy día, que es la salud mental. Y el deporte es salud mental. Lo decía recién Gerald, llega de su trabajo cargado de un montón de cosas que le tendrán que pasar, porque ustedes saben que en todos los trabajos hay humillación y un montón de cosas. Pero llegar a la casa a caminar y a tomar aire, tomar de la mano a tu hija o a tu hijo, subir. Y lo otro que me llamó mucho la atención, y fue por eso que te entrevistamos y que te trajimos al programa, es porque hoy día los niños necesitan hacer deporte. No, totalmente. La obesidad es grande, la mala alimentación, el sedentarismo está matando a jóvenes, sobre todo en la edad púber, que nos pilla con kilos de más y el niño, al no saber qué hacer, se quita la vida. Entonces, hoy día, esta instancia que está realizando Gerald, la que hacemos nosotros a través de la municipalidad, son instancias que van en ayuda directa de estos jóvenes. Así que yo, como puentealtino, Gerald, te doy las gracias por estar haciendo todas estas cosas, y ojalá la comunidad y las autoridades te escucharan, porque pucha que sería bueno poder sacar a esta gente que a veces está en una silla de ruedas y que la única cosa que ven, digo jóvenes, porque a veces pueden ser personas mayores, que costaría mucho más el traslado, pero hay jóvenes que han visto su vida truncada por un accidente o por una enfermedad y se sienten menoscabados por estar en una silla de ruedas. Aquí está Gerald para ojalá fundar en Puente Alto un movimiento grande, ya que estamos en las puertas de la cordillera del Cajón del Maipo, y que sea mucha la gente que puedan visitar. Así que estoy súper contento de recibirte, Gerald, en el programa, y me gustaría que nos dejara ahí cómo comunicarte contigo, cómo ubicarte, qué día estás en el cerro, etcétera, todas esas cosas que a la gente le está interesando. Buenísimo, mira, les quiero dejar una invitación para toda la comunidad puentealtina. Vamos a estar este 6 de octubre celebrando una nueva versión de el Día de los Cerros. Y por supuesto que el Cerro La Ballena va a tener sus actividades, y no solamente por mi parte, sino que existen otras organizaciones que van a hacer más actividades. El cerro es muy grande, es imposible que una persona como yo abarque todo el cerro. Entonces va a haber reforestación, va a haber educación ambiental, va a haber yoga, va a haber interpretación de la flora y fauna, vamos a estar nosotros con el trekking inclusivo y la escalada. Entonces les quiero dejar esa invitación para que puedan ir al cerro ese día, a lo mejor ver las actividades que se están haciendo, y ahí podemos generar las redes, comunicarnos, entendernos entre vecinos. Yo creo que eso es lo más importante, y como dice el Vicente, adueñarse de los espacios y ocuparlos para cosas positivas, darle el valor que necesitan. Nosotros hoy día estamos en Instagram como montañismo.tachidelec. Es un poquito complicado, pero ustedes ponen montañismo.tachidelec y les va a aparecer inmediatamente. Tenemos un perfil ahí de Instagram, nos pueden hablar. Estamos siempre con actividades, pensando en que sean lo más accesible posible. Nosotros hacemos una labor súper importante con el tema de la inclusión, así que convérsenos nomás. De hecho, para esta actividad del Día de los Cerros vamos a poner a disposición de la gente dos sillas para que dos personas, ojalá de Puente Alto, se puedan ofrecer de manera voluntaria a conocer un poquito de esta actividad y ser los pilotos de nuestras sillas adaptadas para trekking y recorrer La Ballena desde Izaguirre hasta San Carlos, ida y vuelta, y después vamos a terminar ahí con un pequeño recibimiento. Tenemos un patrocinador importante que es Decathlon, que es la tienda de deporte. Entonces, para que vean que hoy día se está moviendo harto el tema de la inclusión, la accesibilidad, y la gente se está motivando y le está agarrando cariño. Así que los dejo súper invitados el 6 de octubre, Día de los Cerros, en el Cerro La Ballena, en Puente Alto. ¿Estás en la silla, compañero? Esas son las sillas, tal cual. Mira, aquí estamos viendo ustedes, bueno, vamos a quedar entrelazados con, ¿cómo se llama? Con, para que suba esta, toda esta información a nuestro Facebook del programa. Claro, yo que yo como no tengo Instagram, no cacho, ¿verdad? Mira qué hermoso. Un trabajo de harto año, esfuerzo y ojalá que se multiplique más y que en todos los parques existan sillas y que la gente pueda ir y decir, oye, quiero ir con mi hijo, quiero ir con mi mamá, con mi papá, con mi abuelito, porque estas sillas son para personas con movilidad reducida. Y como dice el Vicente, todos vamos para allá, todos vamos a entrar a una edad. Yo ojalá tener 80 años, 90 años y que mis nietos, mis hijos me saquen a andar al cerro en silla, ojalá. Y que se masifique todo este tema. Yo voy a bajar de peso, para que me puedan subir. Somos bien fuertes y te vamos a subir igual. Feliz, Gerald, te he ido conociendo con el tiempo. Creo que eres una de las grandes personas, junto a la Sandy, junto al Esteban, junto a todos estos chiquillos jóvenes que están haciendo montañismo en Puente Alto. Oye, el Esteban fue el que me dio el dato del Cerro La Ballena. Sí, bueno, va a dar datos. así que... Qué bien, pues. Bueno, el Esteban Villa, porque fue también Radio Control y programador del programa por un tiempo también con nosotros. Un gimnasio acá que se dedica justamente a esto, a la escalada y al boulder, ¿ya? Así que, bueno, para que ustedes sepan, comunidad, que en Puente Alto se hacen cosas que no tienen que ver con la municipalidad, que son cosas que las hace la gente, ¿ya? Porque mucha gente piensa que todo se hace en la municipalidad. No, en la municipalidad se hace algunas cosas, pero hay mucha gente haciendo muchas cosas y muchas cosas hermosas que son dignas de felicitar y dignas de visitar. Así que no se olviden de este llamado, lo vamos a volver a repetir cuando se nos acerque la fecha, de este llamado que nos hace Gerald para este 6 de octubre. 6 de octubre, luego. Le vamos a dar un regalo a Gerald, porque Gerald nos contaba que su distinguida compañera, ¿cómo se llama tu compañera? Romina. La Romina, sus pequeñas discusiones por la música, porque Gerald es de la música andina y Romina de la cueca. Entonces esta noche, para que Gerald llegue muy tranquilo a casa, ¿ya? Y sea recibido muy cordialmente por su distinguida compañera, le vamos a dedicar a Romina le vamos a dedicar estos 3 pies de cueca, ¿ya? De una manera bien especial. Mire, vamos a partir por la cueca nortina con la agrupación Runaucas, que es una tremenda banda del norte de nuestra patria. Luego vamos a seguir con un intérprete campesino que nos dice y nos habla de la cueca del trabajador. Y esta se la vamos a dedicar al Gerald, porque puta que está trabajando este cabro y bonito por nuestra comuna además. Y de manera muy desinteresada. Y vamos a terminar con una cueca chilota. Y con esto también vamos a despedir septiembre, pues, ¿ya? Porque se nos viene octubre. Y octubre es una fecha muy especial para las culturas prehispánicas, ¿cierto? Se habla de descubrimiento. Nosotros hablamos de descubricidio. Así que vamos a tener un mes para... mostrar nuestras propias culturas, nuestro pueblo mapuche, nuestro pueblo aymara, atacameño. Así que, bueno, vamos a dedicarle estos 3 pies de cueca y después le vamos a dejar los micrófonos para que se despida Gerald. Estos 3 pies de cueca despidiendo este 18, que dicen que les fue muy bien a todos los cuequeros, a todos los cuequeros y a todos los folcloristas y a todos los fonderos. Eso tuvieron cuentas azules. Vaya para ello nuestro saludo con Cueca Nortina, con Runaucas y después Cueca del Trabajo de René Julián Bravo. Los vamos poniendo así a parcelado. O sea, vamos a parar un poquito para que los bailarines que nos están escuchando puedan descansar un poquito. Partimos por el norte de nuestra patria con esta cueca de Runaucas. We'll be right back. Quiero brindar por el hombre de trabajo, aquel que viene de abajo luchando junto a su gente, porque sea diferente el futuro que le espera. Unido a la clase obrera, el pueblo conseguirá justicia, pan, libertad y paz en toda la tierra. ¡Se va la cueca hoy! ¡Caramba, vivan los trabajadores! Cuando se saben unir, eso compadre. Caramba, cuando se saben unir. Caramba, porque es la mayor fuerza que tiene. Caramba, para alumbrar el porvenir. Caramba, vivan los trabajadores. Escribiendo la historia que la vida popular, Don Salvador Allende, caramba, presente está. ¿Cómo no? Escribiendo la historia de la vida popular, presente está, ahí sí, canta y trina la guitarra. Corbalán con Neruda, la Gladys y Víctor Jara. A los trabajadores, un ramo de hermosas flores. Ahí va a llegar como Rey Gerald con estos tres pies de cueca, y hemos viajado por Chile con la cueca desde el norte, pasando por el centro y los trabajadores, y terminando por allá en el norte, en el sur de nuestra patria. Gerald, bueno, antes que te despidas, quiero que elijas un temita que nos deje acá en el aire, y eso, y cuéntanos por qué esa canción. Ya, pues yo les voy a dejar un temita que la verdad es que me acompaña harto en mi playlist, así como cuando voy al cerro, cuando llevo cliente y todo, trato de también empaparlo un poquito de la cultura andina, si al final eso es. Ser montañero es ser andino. Exacto. Estamos aquí en las faldas de la cordillera. Así que para dejar toda la buena vibra a las personas que terminen esta jornada, ¿cierto? Un día largo, para algunos quizás más largo, les vamos a dejar este temita de los Jarcas que se llama Yo no he nacido para sufrir, porque la vida es bella y hay que vivirla ahí con zamba. Oye, Gerald, bueno, te dejo los micrófonos además para que te puedas despedir, darte las gracias por venir y darte las gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Y también darte las gracias porque nos visitas siempre en el muro. Personas como tú son aporte para los niños. Tienes un trato muy lindo con los niños, así que eso también te lo agradezco como Puente Altino. Así que todo eso, pues, hermano, ahí están los micrófonos para que se pueda despedir de toda la gente que le escuchó y le conoció. Y ojalá le siga conociendo durante todo este tiempo. Eso, pues, ojalá que la gente se motive a visitar el muro. Se motiva a visitar el Cerro La Ballena, que son lugares que están llenos de pura buena vibra. Y como tú decís, trabajar con niños a uno lo hace más joven también. Exacto. Uno se va renovando, se siente que está haciendo un aporte, y aunque suene cliché, al final es súper cierto que los niños son el futuro. Entonces, qué mejor que uno poner toda su disposición, su corazón, en poder generar conciencia en las nuevas generaciones. Y más de alguno, imagino que te ha pasado más de una vez, Ahí va el Vicente, oh, yo lo conozco hace cualquier año. Entonces yo espero que algún día yo vaya caminando en la calle y me digan, oye, ahí va el Gerald que me enseñó de montaña, que me llevó al Cerro La Ballena, que fuimos. Bueno, a mí me pasa siempre, pero qué bonito escucharte también, qué bonito saber que uno deja un legado y que otros lo toman, y que gente joven y valerosa como tú toma este tren de programar más allá de lo que uno ha podido hacer. Ojalá mañana nazca una cordada de Puente Alto que represente a nuestra comuna en alguna cumbre tan grande como el Everest o alguna cumbre, ¿sabes?, del Himalaya. Así, nada puede ser. Capaz que yo no lo voy a ver, pero fui partícipe en sus comienzos de que eso sucediera. Así sí, que bueno. muchas gracias, Gerald, como compañero montañero, y que te vaya bien. Pues nosotros aquí le decimos a la gente Jayaya. Jayaya. Ya, que le vaya bien en buena hora todo lo que está haciendo. Y nos vamos con este temita de los Jarcas. Yo no he nacido para sufrir. Para sufrir, eso. Sincero, libre, soltero, jilguero, lindo moreno soltero, libre soltero jilguero, lindo moreno soltero y sincero, lindo moreno soltero y sincero, lindo moreno soltero. Duro conseguir cuando me falta dinero, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, lo suficiente para vivir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir, para dormir, linda morena para dormir. Bueno, ahí nos dejó Gerald este tremendo tema con los Jarcas y bueno, ha sido interesante la conversación y ojalá, pues mira, el programa Guerrero del Arcoíris en estos 33 años ha tenido espacios muy hermosos de recordar. Por ejemplo, tuvimos un amigo que venía todos los sábados, cuando íbamos los sábados, y traía un programa, como microprograma, de aves, o sea, canto de aves. Y la explicación, por ejemplo, si se cantaba una loica, de dónde podía ver la loica, cómo era la loica, algo muy hermoso. O sea, espacios culturales dentro de los guerreros hemos tenido. Así que ojalá a futuro Gerald nos vuelva a acompañar para que nos ayude con la geografía, en la cual todos los días los levantamos y miramos las postales y no sabemos qué. Delante de nosotros tenemos cerros que tienen historia, que están mucho más tiempo que nosotros en este lugar. Así que a futuro vamos a volver a traer a Gerald para que nos vaya contando de sus andanzas en nuestra comuna. Bien, pues, vamos a la música. Vamos a decirle a Sebastián que se pegue una programa. Hace rato que no programa nada, así que... Voy a poner un San Juanito. ¿Ya? ¿Y de quién? Va a buscar un San Juanito, él va a ir a Urubamba. ¿Dónde va a ir? va a ir a San Juan de Imbabura. Ahí, eso era, San Juan de Imbabura. Iba a ir a buscar a estos grandes amigos de los San Juanitos. San Juanito de Ecuador, Yuyashpa. Yuyashpa. Vamos a escuchar. Bien, pues ha llegado la hora, como todos los miércoles, como tiene un comienzo, tiene un final. Bueno, y avisarles que la próxima semana tenemos como visita al grupo Yactamari de Cerrillos. Así que van a estar con nosotros, vamos a poder conocer qué es lo que han hecho estos chiquillos en este tiempo y también parte de su discografía. Y bueno, deseándoles que tengan un bonito semana después de una larga semana de carrete. Todos anhelan llegar a fin de semana, todos anhelan el viernes y sábado. Disfrútenlo harto. En lo personal, yo estoy muy contento porque voy a tener una pequeña salida con mis niños de escalada, ya que estamos en el tema de la escalada, pero vamos a ir de una manera histórica a que los niños conozcan estos cerros islas que nos hablaba Gerald, a conocer uno de esos cerros islas y toda su historia. Así que la próxima semana les cuento más y cómo me fue también, ya, con los niños de mi comuna. Bien, pues, dándole las gracias a toda la gente que nos escuchó, dimos re poco datos de actividades, ¿eh? Se nos fueron varios, así que quedamos en deuda. El próximo miércoles, por favor, suban todo al Facebook programa Guerrero del Arcoíris para que nosotros también podamos ahí abrirlo acá al programa y poder difundir sus actividades, que son muchas y variadas. Ya, nos vemos el próximo miércoles. Tengo que traspasar el micrófono para allá para que se despida nuestro gran amigo Sebastián Herrera, que ha estado hoy día un poco más callado porque hemos tenido invitados. No, agradecido de los invitados aquí, del compañero, el Gerald, el amigo Gerald, un gran elemento de la comuna, y también de la Hortensia, por la amiga del grupo Surimana. Entretenidísimo. Sí, bien variado y con harta música, y volviendo como levantando la moral, yo digo, una cosa así, después de la semana de Redentor y todo eso. Así que buenas noches a todos y hasta la semana que viene. Bien, po. Oye, me hiciste cambiar de pensamiento por el último tema. Prefiero que quedemos más elevados todavía, ¿ya? Me gustaría que fuera, ¿cómo se llama este? Una música chicha, ¿te parece? ¿Qué te parece que la chicha y su manga, que son Puente Altino, y que se están reuniendo de nuevo, ya, estos amigos de la chicha y su manga, ya, al Miguel y todo su comitía que se está reuniendo de nuevo? Así que, y también un saludo para todos los antiguos chichas que están repartidos por todo Chile. Un saludo para ellos también. Y nos despedimos con música de Puente Alto, pues. La chicha y su manga. ¿Y qué canción? Esta que es media como cumbia fina, Saxa Guaymán. Ya, vamos a escuchar esta Saxa Guaymán de La Chicha y su Manga. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios y la Tierra nos permite estar, estaremos aquí como de costumbre a partir de las 20 horas. Le gritamos al viento con toda la fuerza del sol: ¡Jayaya, jayaya, jayaya! ¡Viene! ¡Saxa Wampi! ¡Vamos, chiquillos!